Las diversas expresiones y vivencias forman parte de la riqueza cultural y humana de nuestro país. Pero, ¿qué sucede cuando surgen conflictos que atentan contra esta diversidad? Se generan actos de violencia, discriminación, exclusión y prejuicio en contra de la colectividad LGBTI de Honduras. Y es solo a través del acercamiento y la promoción de políticas laborales que se facilitan los procesos de articulación para capacitar y empoderar liderazgos comunitarios que fomenten el diálogo y la empatía con quienes toman decisiones. Nuestro objetivo debe ser siempre construir espacios donde todas y todos sientan la seguridad y libertad de ser, sin importar su orientación sexual, identidad y o expresión de género. Honduras Inclusiva, transformando realidades. Espacios libres de discriminación, luchando por un entorno laboral sin barreras ni prejuicios. Proyecto, contribuyendo al empoderamiento y disfrute de los derechos básicos de la comunidad LGTBIQ+.